juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto. Nos reencontramos con ustedes en este mediodía, arrancando otra semana de enero del 2022, ya metidos a transitar el nuevo año. Y bueno, y con el inmenso desafío de poder avanzar en la construcción de fuerzas en torno a un proyecto que plantee la transformación real de nuestra sociedad. O sea, lo que hemos dicho y lo que seguiremos diciendo, la necesidad de reconstruir con fuerza, con proyección, una alternativa de izquierda en este país. Conversando con los compañeros, decíamos, bueno, ¿qué noticias hay? ¿Qué novedades tenemos para encarar las audiciones en estos días? Y vamos a los informativos y anoche yo creo que el 80% de los informativos tenía que ver con el turismo, las playas, la rambla peatonal y otro tanto por el COVID, que otra vez avanza y golpea, bueno, ahora con características nuevas. Pero después de y no digo que no sean importantes algunos de estos temas, pero decimos, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de las fuerzas sociales, desde el punto de vista que tenemos para comentar. Y bueno, y no es que no haya, porque cada día que pasa, y en pleno enero, más allá del receso, que esto implica también una retracción en las actividades en muchos ámbitos, pero las jubilaciones siguen siendo de miseria, el salario sigue perdiendo poder adquisitivo, los frigoríficos y el agronegocio siguen embolsando plata como nunca en la historia, la pobreza infantil se transforma en un dato estadístico a discutir y no en el dolor que debemos sentir cuando se nos dice que un porcentaje impresionante de chiquilines de este país están por debajo de la línea de pobreza. Y al mismo tiempo nos encontramos que cada día más hay un vaciamiento en el contenido de las palabras. O sea, nos empiezan a traficar palabras. Y esto de esto sí lo hemos hablado, pero lo queremos reiterar porque tenemos una gran batalla para dar también en el plano de las ideas. También en el plano de las ideas. Se abre a la izquierda con una vaguedad tan grande que ahí entra todo. Entra todo. ¿No? Entonces, la izquierda en tal lugar, ¿por qué esa izquierda? Esa izquierda porque confrontó con sectores de la derecha más extrema. Pero eso está muy bien, que se confronte con los sectores de la derecha extrema, de la derecha y del imperialismo. Ahora, ¿implica eso realmente una transformación desde el punto de vista de lo que nosotros entendemos por la izquierda? Hay que recuperar el valor de las palabras, el contenido de las palabras. Hay que recuperar la historia. La historia que cada día se tergiversa de manera más grosera. De manera más grosera. Pero yendo también al tema de los contenidos y acerca de lo que se discute. Tuvimos en este verano un hecho brutal, que fueron los incendios forestales en la zona del litoral allá de Río Negro, Paysandú, 22.000 hectáreas quemadas. Ahora que fue intencional, que no fue intencional. Entonces, ante esta realidad que el incendio de esas características, que podría haber tenido consecuencias mucho más graves todavía desde el punto de vista humano, entonces ahora lo que se discute es la distancia que tiene que haber del campo forestado a las poblaciones más cercanas y un espacio entre forestación y forestación. Es brutal, porque bueno, ahora se discute la manera de preservar la forestación con algún cuidado mínimo, que ni siquiera eso se tuvo. Decimos, pueden decir, mirá, esto es loco, no les conforma nada, ahora tampoco quieren que se defina una distancia de la forestación, del campo forestado a los centros poblados. O entre áreas forestadas y algo. No, está bien que se discuta y que se definan cosas. Pero lo que tenemos que discutir de fondo es si queremos un proyecto de país forestal y celulósico. Claro, y eso no se discute, mucho menos a nivel parlamentario, donde van a convocar a los ministros, distintos ministros, para abordar el tema de los incendios, porque están todos de acuerdo con que el país sea forestal, el proyecto de Uruguay sea un proyecto forestal y celulósico. Pero esa discusión no se da, tenemos que ponerla nosotros sobre la mesa para empezar a poder discutir en serio los temas, no en la superficie, o para mitigar las consecuencias de un modelo que, además de la brutalidad del incendio, tiene consecuencias gravísimas para todo el país y para qué modelo de sociedad nosotros desarrollamos. Entonces tenemos que empezar a dar la batalla por discutir las cosas en serio. El tema de la educación. Todos los días, durante mucho tiempo, aparecía en la autoridad de la educación. Ahora hay un silencio preocupante porque lo último que leímos en la prensa era que se estaba avanzando en los contenidos de la nueva reforma de educación. Y ya por los titulares te daban que en realidad lo que estábamos hablando era de profundizar un modelo educativo al servicio del mercado y adecuado a las exigencias de los organismos financieros internacionales, que son también quienes definen los contenidos de la educación. Y eso es lo que tenemos que discutir. De eso tenemos que discutir. Arrancó el año, la inflación pegó ahí en el por arriba al rango meta, los salarios por debajo de lo que han perdido, las jubilaciones por debajo de lo que han perdido. Es de eso que tenemos que discutir. Eso es lo que tenemos que poner sobre la mesa, porque ya no se nos puede hablar más que por la situación de crisis no se puede incrementar el salario, porque la crisis no afectó a los grandes capitalistas del país. Por el contrario. No solo no los afectó, han incrementado sus ganancias de una manera inédita. Y estoy hablando de los Maya Oro, del agronegocio, del sistema financiero, de lo que define la actividad en el Uruguay. Entonces, aquello de que, ayer decían los compañeros Daniel Pereira y Fernando en la audición del domingo, la teoría aquella de que la copa se llena y entonces desparrama. Nunca llegó a desparramar en ningún lugar del mundo. Agrandan la copa. Esa es la técnica de los capitalistas. Agrandan la copa para seguir embolsando las ganancias. Entonces, queremos poner a discutir estas cosas y a pelear en relación a las cosas verdaderas, las que marcan la vida de nosotros, y también plantear con fuerza y con claridad los objetivos que nos planteamos, para que sean parte del debate. No revivir más debates sobre temas centrales. Entonces, ¿ustedes creen? Si nos preguntan, ¿ustedes creen que el socialismo es viable? Sí, señores, creemos que es el camino para la humanidad. ¿Ustedes piensan que sigue vigente la reforma agraria? Sí, señores, sigue vigente. Es la única solución que el Uruguay tiene desde el punto de vista del cambio, de un cambio real en la sociedad. Y la instalación de un modelo absolutamente distinto al que estamos transitando y sufriendo. Ir ir por los conceptos verdaderos, para que vuelva a tener sentido la definición de izquierda. Si no, solo con decir que te gusta el mundo más justo y más equitativo y cómo es y más igualitario, y ahí ya sos de izquierda. No, no, señores, vamos a recuperar el valor de las palabras. Porque es lo que precisa la sociedad, es lo que precisa la gente, para que la discusión sea más accesible a todos. No irnos por vericuetos y palabrerío, ¿no? Se pone de moda, donde al final no sabes qué es lo que están diciendo, no. Poniendo las cosas sobre la mesa. El hambre es hambre, la injusticia es injusticia, el imperialismo es imperialismo y el socialismo es el socialismo. La liberación nacional es la liberación nacional. Es el camino que nosotros elegimos hace más de 50 años. Y venimos transitando y tenemos la intención de seguir transitando hasta que nos dé la vida. Pero bueno, son reflexiones de verano, podríamos decir, donde aparentemente no hay temas de fondo, pero la realidad sigue avanzando y la derecha en el gobierno avanza y profundiza el modelo neoliberal. Y de una manera u otra todos se están preparando para ver cómo se colocan en la cancha en la disputa por posiciones de gobierno, posiciones de poder. Como decimos siempre, además, en lo que hoy tenemos en la política parlamentaria, en darle continuidad a la alternancia que garantiza la continuidad del modelo. Hoy leíamos incluso que la coalición de gobierno se plantea fortalecer al Partido Independiente para fortalecer su ala izquierda. El ala izquierda de la coalición de gobierno. Yo creo que esto me exime de cualquier comentario, ¿verdad? Estamos con un gobierno de derecha, con un proyecto de derecha que profundiza, avanza, profundiza y consolida una política neoliberal, pero de eso nadie a esta altura puede tener dudas de que es así. Porque además de lo que ellos dicen, vinimos para avanzar en esto. Y nosotros tenemos que prepararnos también, porque además del debate de ideas que tenemos que dar, y como decíamos hoy, colocando las cosas y llamándolas por su nombre, además de ese debate de ideas, tenemos que sumar fuerza concreta y organizada. Y cuando digo esto, digo, oh, otra vez con las cosas viejas, organización, militancia, no son cosas viejas. Volvamos a llamar las cosas por su nombre. La militancia es fundamental a la hora de la participación organizada y real de la gente, es lo único que garantiza los cambios. No se cambian las sociedades por teléfono. A ver, las potencias imperialistas por algo desplazan tropas y se miran de un lado a otro de la frontera, ¿por qué? Porque es lo real, es lo material. Después están las declaraciones, las conferencias, pero ahí está lo real. Nosotros tenemos que organizar nuestras fuerzas para dar esa batalla, sin desechar ninguna de las formas de comunicación que se nos plantean. Por el contrario, utilizándolas todas para plantear nuestra verdad, para decir lo que queremos decir, para ir a fondo en los problemas reales que afectan a la gente, para denunciar la desocupación, la miseria, la rebaja salarial, el hambre. Que no sé si lo decíamos al principio, pero nos llegaba la información, este año el gobierno se va a ahorrar 100 millones de dólares por la rebaja real de jubilaciones y pensiones. Mientras tanto hay otros que inflan los bolsillos y ya no la cuentan, la pesa la plata, la pesan por la cantidad de plata que están haciendo en este momento de crisis y de pandemia. Pero ahí está nuestro gran desafío, poner fuerza organizada atrás de un proyecto de izquierda real, que se proponga un cambio real y a fondo de esta sociedad. Esa es la tarea que se nos plantea, ese es el desafío que tenemos y ese es el compromiso que asumimos. No ahora, como decíamos hoy, hace más de 50 años, pero sigue estando plenamente vigente. Y sabemos que tenemos que, bueno, colocar volumen, tenemos que poner fuerza consciente, organizada, tenemos que defender con claridad y firmeza nuestras ideas, sin recular nuestras ideas como están planteadas en nuestro programa y, por último, tener confianza en nuestro pueblo. Porque, en definitiva, los pueblos, más temprano que tarde, toman en sus manos la tarea grandiosa de ser dueños de su propio destino. Por aquí nos quedamos hoy, nos encontramos mañana 12:15 aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.